sino también de lo político y el sentido ahí más sensible de la forma de, que encontramos de vivir. ¿Podríamos entonces presentarte como actriz, como titiritera, como directora, sí, como cantante? Sí. Lo lindo del lenguaje teatral es que se combinan muchos otros dentro de él y el deseo de experimentar cosas nuevas. Sí. ¿Qué recuerdo primero aparece en ese experimentar con el lenguaje teatral? Bueno, aparece la niñez, ¿no? La infancia. Me mandaron a una escuela de monjas en un pueblito de la llanura santafesina y no encajaba, ¿no? Entonces siempre era como la amonestada, ¿no? Por ser alborotadora, no sé. Y entonces el lugar de la amonestación, el espacio a donde me mandaban porque me portaba mal o porque no era como el resto, era la biblioteca. Y un gran hallazgo. Un gran hallazgo de la escuela, que tenía una biblioteca muy direccionada a lo religioso, obviamente. Pero la bibliotecaria, Graciela, tenía una caja con títeres. Y ese fue mi mundo. O sea, al final yo buscaba que me mandan a la biblioteca porque la pasaba mejor. En esa pequeña burbuja que esta bibliotecaria, maestra de mi pueblo, generaba no solo para mí, sino para todos los que éramos distintos, ¿no? Lo que no encajábamos con las grupalidades normales, entre comillas, éramos enviados a la biblioteca. Y bueno, ahí empezó mi relación con los títeres. ¿Ahí ya empezaste a manipularlos? ¿O animarlos? Fue más nosotros estamos tratando bien de cambiar. Me encanta ese verbo tremendo, porque en general los títeres y los objetos titiritescos o escénicos se animan, porque vos le das tu ánima, tu ánimo, tu aliento para que sucedan. Claro, y te coloca en otro lugar también, ¿no? Amoroso, en un lugar amoroso. O sea, la palabra manipular tiene que ver con situaciones oscuras de las almas de los seres humanos, hablando del alma y el recuerdo del cuerpo en el alma, ¿no? Y bueno, desde hace muchos años que con Jorge Leibiker, que somos el grupo de teatro y títeres Viruta y Sudor de la comarca, hemos decidido cambiar ese verbo. Porque en general nosotros estamos trabajando para y con las infancias y no estamos manipulando las infancias. Estamos jugando con ellas, ¿no? Y ellas con nosotros y juntes, todes. Entonces, nos estamos ocupando de que cada vez que alguien relaciona ese verbo con los títeres o los objetos escénicos, ponemos nuestro... Bueno, nosotros le decimos de esta manera y estamos tratando de cambiar que realmente sean términos amorosos para hablar de lo que hacemos, ¿no? Qué importante que también le den ese espacio en las infancias y en esta construcción. Me gustaría saber, que nos compartas, qué es lo que sentís cuando animás a un títere. ¿Qué es lo distinto quizás que tiene con la interpretación, con el usar tu propio cuerpo de manera más directa en escena? ¿Qué fue eso primero que te generó el animar títeres y que quizás te siga generando hacia el día de hoy? Sí, me sigue generando. Yo creo que esa primera impronta en esa biblioteca de esa escuela carcelaria, de alguna manera, me permitió volar, ¿no? Ser todas las yoes que yo ya era adentro, ¿no? Los que tuvimos infancias complejas, me parece que encontramos, yo particularmente, no voy a ser generalizada, no voy a generalizar, voy a hablar de mí, yo encontré en estos objetos que permitieron que yo pudiera ser todas las que yo ya era adentro, ¿no? Cuando lo que me pasó a mí fue, nos reímos siempre con Asu, que es lo que nos pasa, es poder desplegar todas y todos los que somos adentro a través de las expresiones artísticas. Y los títeres particularmente me permitieron eso. Poder ser la buena, la mala, la que no sabe, la que sabe un montón, la que es vieja, la que es joven, sin importar quién era o cuántos años tenía o qué historia tenía, quién los animaba, digamos, ¿no? Como la nariz de los payasos y las payasas, bueno, es una máscara también el objeto titiritesco, ¿no? Y te permite hablar de las cosas que te importan de maneras directas, de maneras metafóricas también, sin develarte, ¿no? Bueno, después con los años aprendí otras formas, otras técnicas titiritescas en donde mi cuerpo, mi cara, mi rostro aparece, pero aprendí la disociación, estar pero no estar. En realidad quien está es el objeto animado, ¿no? A través del cual se expresa la metáfora que decidimos, ¿no? Y bueno, eso me pasó siendo chica y después tuve el maravilloso regalo del universo de tener una maestra de música en ese antro de oscuridad que era la hippie del pueblo, la que nunca se cortaba el pelo, siempre lo se llevaba suelto y largo, la que hacía obras conceptuales con de jardín de infantes hasta quinto año de la secundaria en la plaza. Cada grado o año hacía una parte de la historia. Llevamos el Principito, por ejemplo, a la plaza. Cosas que en el pueblo en aquellos años, yo voy a tener 60 años en breve, en aquellos años no, era algo como extraordinario. Y esta maestra de música, su hija mayor, era mi compañera de grado, cuando le hacían los cumpleaños a Daniela, hablo de la señora Marta Cavaglia, cuando le hacían los cumpleaños a Daniela, lo más hermoso del cumpleaños eran cuando montaban la pantalla y nos mostraban diapositivas de sus viajes por la Argentina, por el mundo, por ella y su compañero Don Dante. Y ella nos hacía escuchar ópera a las 7 de la mañana, nos hacía cantar el himno nacional con las 9 estrofas, nos a pesar de que ella también estaba limitada en sus formas, digamos, dentro de esta escuela, hizo todo lo posible para que nuestras almas volaran ahí adentro. Entonces, ella me abrió camino, me invitó a cantar en el coro infanto-juvenil, luego me acompañó a cantar en el coro de adultos y adultas del pueblo, y siempre estuvo ahí, sigue estando ahí. Ella está viva, su compañero está vivo. Seguimos relacionándonos. Y bueno, fue alguien que se dio cuenta. Que se dio cuenta de quién era yo. Y me acompañó. Entonces, bueno, siempre es un agradecimiento a ella enorme. Y después la vida me llevó a terminar la escuela secundaria. Claro, porque imagino en esto... El primer acercamiento a la biblioteca, después con la profe de música. Ah, y me faltó algo, la banda infanto-juvenil. Ajá. Que ahí caíamos. Todos caíamos ahí. Porque también el vínculo primero con estos, con los títeres que te abrieron esa posibilidad de que el mundo pueda hacer otra cosa, no tan carcelario, sí, como decías. También en la adolescencia, imagino que es compleja la vinculación con el títere. Después vamos a hablar de títeres, sí, para adultos, que por suerte son una maravilla y ya está más desconstruida eso. Sí. Pero quizás, no sé, en esos tiempos, un adolescente con títeres quizás era un poco más complejo. Sí, era complejo. Era complejo. Y yo era realmente diferente del resto, ¿no? Entonces... O sea, fuimos criados con Palito Ortega y los sábados circulares de Mancera en la televisión, y por suerte existió Piel Naranja, que era una novela, y mi papá sacaba la tele a la vereda y venían todas las vecinas a la noche después de comer con las sillas y mirábamos la novela Piel Naranja. Que está... ¿Por qué por suerte? ¿Qué tenía de bueno Piel Naranja? No conozco, veía en escena mujeres que se parecían a mí, yo me parecía a ellas. Marilina Ross, Claro. O sea, cuando vi a Marilina Ross y me miré en el espejo, dije, ah, bueno, dale, vamos. No, no soy tan, no soy de otro planeta, o sea. Y bueno, por suerte estuvo eso. El otro día hablábamos con Turca y decíamos, wow, la televisión a muchos nos hizo mierda, pero también nos acompañó en el abandono en el que estábamos, ¿no? Pero bueno, mi horizonte era ese, Palito Ortega, digamos. Cuando en cuarto año de la escuela secundaria leí por primera vez a Cortázar, un tal Lucas, sentada sola en un banco de la plaza, para mí fue también como, ¿qué es esto, no? ¿Qué? Hay otro mundo, ¿no? Tengo que ir hacia él porque era difícil que ese mundo llegara hasta mi pueblo en ese momento, un pueblo de glifosato, glifosato, glifosato, antes de que supiéramos lo que era el glifosato, digamos, ¿no? Y bueno, y después cuando terminé la escuela secundaria, que decidí irme a estudiar a Rosario, en la universidad, empecé la carrera de medicina y felizmente, ni bien entré, el grupo de teatro callejero y popular El Tábano, que era emblemático en los 80 en Rosario, el director era médico y fue mi maestro de gastroenterología. Entonces a la mañana hacía gastroenterología con él y a la noche hacíamos teatro en la misma sala de gastroenterología. Y y fue muy maravilloso porque bueno, ahí me hicimos 3 años de formación como actores, actrices callejeros dentro de la estructura universitaria, y ahí conocí en aquella época a Maite Aranzábal, que llegó hasta Rosario con su informe sobre mujeres, a la agrupación humorística La Tristeza, que venía desde Buenos Aires, pero que los conocí en Rosario, pero que después terminaron todos viviendo en Bariloche y siendo padrinos de la Murga Guacha, digamos, como ya desde ahí se vino tejiendo el acá. Y bueno, eso, mucho para un poquito, pero tengo muchos kilómetros. Hermoso, hermoso. Iremos desarrollando en estas hermosas 2 horas que tenemos para compartir con todas esas anécdotas y recuerdos, y gracias a esas personas que abren camino y que son una fuga y que nos traen hasta acá. Sí, sí. Trae rebelión, murga guacha.

hablemos de referentes. Recién nombrabas a Cortázar, bueno, a la bibliotecaria. ¿Cómo se llamaba? Graciela, la bibliotecaria, la señora Marta Cavaglia, mi maestra de música. ¿Quiénes más aparecen en esa memoria y bueno, emocional? Todo el tábano completo, ¿no? Este grupo de teatro callejero y popular rosarino, que resistió en los años de democracia y cuando llegó el 83 fue una explosión. De los años de dictadura. Claro, de los años de dictadura argentina. Claro. Y en el 83 la llegada de la democracia permitió en Rosario un boom de trabajo actoral, callejero. ¿Vos fuiste parte? Yo fui parte del elenco. ¿En ambos contextos? No, durante la dictadura yo viví en el pueblo. Claro. Digamos, yo tejí bufandas que nunca llegaron a Malvinas, digamos, ¿no? Uh-huh. Dirigidas por las monjas en la capilla de la escuela, ¿no? Cuando terminé el secundario al finales del 83 y me fui a Rosario. Y bueno, aprendí muchas cosas, porque imagínate, venía de un pueblito en las condiciones que conté y llegar a Rosario en plena apertura democrática, la universidad hervía, sí, era como pisabas, ponías una patita adelante y venían todas las agrupaciones políticas, vení con nosotros acá, chupar de todo eso. Y bueno, hubo un referente muy importante para mí dentro de la carrera de medicina, que fue Marcela Farroni, gran compañera que también, si bien no fue referente en lo artístico, fue referente en la vida política de la universidad. Y eso también me marcó como quién soy hoy, con quién fui después, digamos, me ayudó a construirme y a deconstruirme también. Y bueno, y en la facultad, el grupo de teatro El Tábano, realmente Quique Alacid y Mónica Parra, que eran una familia con sus hijes. Yole, perdón, ¿qué sucedía en la calle? Todo. Todo. ¿Cómo todo era ese vivir el teatro en esa ebullición, en ese despertar de libertad, de posibilidad? ¿Y cómo se recibía de parte de la gente? La gente estaba feliz. La gente estaba feliz porque llegábamos, bueno, nosotros hicimos 3 años de formación y al final era una obra, ¿no? Tu tesis. Y bueno, actuar por primera vez en mi vida en la calle con otros compañeros que se formaron codo a codo, éramos todos estudiantes, nuestro grupo del área de salud, porque el Tábano se dividió, los que eran actores abogados laburaban en la Facultad de Abogacía, los que eran actores arquitectos entonces se formaron distintos grupos juveniles entrenados para trabajar en la calle desde las artes, ¿no? Y bueno, tuve el privilegio de ser uno de los primeros grupos de esta formación y ellos la tenían reclara porque habían venido resistiendo en la calle. Entonces además de entrenarte en lo actoral, te entrenaban en la manera de rajar. Si había algún problema, vos sabías por qué esquina te tenías que ir, con qué bulto del teatro y con quién, digamos, ¿no? Y después avisarle a quién. Si habías llegado, si no, si habías perdido las cosas en la corrida o no. O sea, no es que fueron todas flores al principio, digamos. Hubo que militarla también a la calle en ese momento, ¿no? Desde el teatro. Pero bueno, me formé con un grupo así. Y ellos siempre fueron nuestros referentes. O sea, aún hoy, cada vez que voy a Rosario, voy a ver a mis maestros. Y saben dónde estamos parados y qué cosas hacemos y bueno, y de mi grupo primario, hicimos TV o no TV, nos llamamos Grupo Barrilete, cuestionábamos la televisión en este primer trabajo callejero, todos teníamos 20 años, y todos y todas, y bueno, después yo fui la única que se fue de Rosario, digamos que abrió, el resto quedó en Rosario, y directores de la carrera de teatro y títeres, mano derecha de la ministra de producción cultural de la provincia de Santa Fe, la Chiqui González, la creación de la plataforma Labardén en Rosario, que era, después lo destrozaron, pero durante los años de Chiqui González como directora de cultura, de la provincia, ministra de la cultura de la provincia, en Santa Fe, ella logró cosas extraordinarias y bueno, y siempre fue muy generosa. Ella también fue maestra mía de teatro en mi juventud y nos permitió a todos los que nos fuimos formando, aunque no viviéramos en Rosario, volver y devolver en los lugares de formación, ¿no? Y eso fue muy hermoso. Viruta y Sudor trabajaron muchas veces en la plataforma La Verdén y realmente siempre era un placer trabajar con los compañeros con los que me formé y que aceptaban a donde yo estaba y quienes venían conmigo, digamos, ¿no? Y bueno, ellos fueron mis referentes así profundos, ¿no? La Chiqui aún hoy nos vemos con ella, la Chiqui González, y ella me abrió otra puerta también junto con una referente muy importante para mí acá, que fue una profesora del terciario. Yo me formé como maestra acá, en el terciario de Bolsón, profesora de enseñanza primaria, y Raquel Giana, alguien que murió hace un tiempo, me permitió conocer a Francesco Tonucci, que firma como Frato. Fueron mis libros de tesis para recibirme. Y este hombre se dice a sí mismo niñólogo. Y es un señor que sigue vivo, tiene 80 y tantos años, es italiano. Y es el señor que junto con Chiqui González crearon las ciudades amables a las infancias, los consejos infantiles que funcionan en paralelo a los consejos deliberantes de las municipalidades, creando o modificando las ciudades en donde están para que sean cada vez más amables con las infancias. Y bueno, y tuve la oportunidad de formarme con él también, y bueno, son para mí grandísimos referentes. Y después llegué acá. Y después cuando llegaste acá, arco iris. Ah. Ahí todo empieza a desplegarse. Sí, sí, de una manera increíble. ¿Y en ese abanico quiénes aparecen? Y aparece, básicamente, ni bien llegué, Edgar Puerto y Maite Aranzábal. Llegué y a la semana estaba tomando un curso de teatro con ellos que estaban dando en el Hotel Piltriquitrón, que hoy es un negocio de deportes. Bueno, en ese momento de alguna manera lo podíamos usar, lo podían ellos usar porque yo estaba recién llegada. Ellos dieron un taller de teatro de 3 meses, ahí juntos, juntes ellos dos, y fue hermoso porque fue como, llegué inmediatamente. ¿A dónde tenías que estar? Claro, llegué. Y a través de ellos, el resto. Chu, Tata, Bettina, Jorge Leibiker, Daniel Lugones, Mariel Valli, que además fue mi referente dentro de mi formación como docente. Me tocaron vientos favorables. Y mucho viento favorables. Y te sumaste a esas ráfagas, por sí, suerte, que hicieron que, bueno, que este presente también tenga todo ese tinte, ¿no? Porque hace rato que venimos nombrando estas historias que son parte de un pasado, si sí, lo pensamos cronológicamente, sí, pero que por suerte esa chispita que trae cada uno sigue presente no solo en el arte, sino también en la forma de hacerlo. Sí. Que no es menor el poder continuarlo en el tiempo, fortalecerlo y resistir con esas formas, sí, con un mundo que tira para el otro lado. Sí, y un referente fuertísimo, radial, para mí, fue el Chiflete, que en aquellas épocas, y por 10 años, fueron un programa de radio, en Radio Nacional, para las infancias, en donde el Chif y el Flete sostenían una hora de los viernes a las 5:30 de la tarde. Todo el mundo salía de la escuela y corría para prender la radio, para escuchar el Chiflete, porque era algo estrepitoso. O sea, por decir una mínima cosa de cuando Eve Bonafini estuvo proscripta en los medios nacionales, el Chiflete la sacó por Radio Nacional del Bolsón. Y fue la madrina del Chiflete, digamos, ¿no? Y fue después quien firmó la carta de aval que nos permitió a Viruta y Sudor entrar en Chiapas, digamos, ¿no? O sea, de aquel recuerdo. Y para mí, la desopilancia de Fernando y de Jorge como chifletes, como creadores y hacedores de este programa de radio, nos sigue pasando. Ayer fuimos a un lugar y alguien le escuchó la voz a Jorge y le dijo: ¿vos sos el chif o el flete? Esto pasó en el Pleistoceno. Y una joven le dice: ¿vos sos el chif o el flete? Y les pasa, nos lo dicen Jorge o Fernando, en los cajeros de los súper, en que les reconocen las voces y tienen ese recuerdo de sus infancias porque los escuchaba toda la comarca, ¿no? Y nos formaron como oyentes de programas para infancias y para adulteces, porque te reías de cabo a rabo. Y un contexto donde la radio tenía un espacio muy importante, que lo sigue teniendo, pero de otra cada manera. Vez, claro. Sí, cada vez estamos más atravesadas, quizás, sobre todo las niñeces, por otros estímulos, uh-huh. Pero en ese momento Radio Nacional ocupaba quizás sí. el momento de, sí. de disfrute, sí, de poder de tomar escuchar. La leche y escuchar sí, la radio claro. en algo que te estaban hablando a vos. Que por suerte no llegaba tanto el cable y todas sí, esas cuestiones sí, sí. en ese momento. Sí. Qué hermoso. Y en cuanto a... Me gusta esto que se abre del mundo de títeres, como de ese mundo que no todos quizás tuvimos ese acercamiento a explorar, quizás no todos a ver. Uh-huh. ¿Con quiénes pudieron construir con Jorge acá? ¿O fue más una búsqueda de ir moviéndose en este aprendizaje de cultivar esa esencia de viruta y sudor? Mis maestros... Si bien yo ya en la formación como actriz callejera había pasado por Felipa, era mi títere y ya había laburado de alguna manera como titiritera, mi formación fue con Bettina y con Jorge. O sea, Bettina y Jorge, La Bandurria Títeres. La primera obra que vi de títeres en Bolsón fue en la escuela especial. Yo era docente en la escuela especial. Todos éramos docentes en la escuela especial en ese momento. Egger, Ana Chesino, Leigh Vicker, Cristina Andén, yo. Y éramos potentes en esa situación. Vi Cólera al Cólera, una creación de Bettina y de Jorge. Como campaña al cólera, ¿no? De prevención a la enfermedad del cólera. Y ahí flashé, porque nunca fueron ellos titiriteros tradicionales. O sea, siempre fue una mezcla bolsonera. Si bien ellos dos sí tuvieron como formación, ¿no? En el valle. Y esto de Berta Finkel, que contaba Betty, ¿no? Ellos sí tuvieron una formación titiritesca. Y yo me formé con ellos. Y después la Murga Guacha fue como un centro de formación continua de todas las disciplinas. Ahí atajabas lo que te tocaba y desarrollabas tu propia manera de hacerlo. Y era aceptada y se construía sobre las propias maneras, ¿no? Y por eso fue lo que fue la Murga Guacha, ¿no? Un espacio de mucha libertad, ¿no? Pero realmente lo que me formó claramente fue el hacer, el autodidactismo, digamos. Eso fue lo que me armó. Y aunque parezca quizás redundante, igual te lo voy a preguntar para quienes no conocen, ¿por qué elegiste a Piedra Bocha, a Patagonche, a Viruta y Sudor y al Tincazo para que sonoricen este cuarto episodio? Bueno, tanto Daniel Lugones como Jorge Leigh Vicker para mí son los poetas que me explican quién soy. O sea, a veces no... Yo no soy de la escritura, ni no soy de hacer poesía, nada de todo eso, no es mi manera, digamos. Igual lo hago cuando me toca, pero no es mí. Y siempre encontré en las metáforas que ellos buscaban para expresarse y después para llevarlas a la musicalidad, además. Y en mi caso, a la invitación a bailar, además. Me explicaron quién soy y por qué estoy acá. me siguen explicando hoy quién soy y por qué estoy acá. Y por qué elegí esta manera de andar en la vida, digamos, ¿no? Entonces, además cantadas, en el caso de Lugones, siempre cantadas o acompañado él en su forma por Mariel, por la voz de Mariel Valli, o por las mismas creaciones de Mariel Valli, ¿no? O en mi caso, acompañando a Jorge, cantando su producción, su poesía, siempre me acomodaron. O sea, cuando tengo un entripado adentro que no me sale, pongo el Tincazo, Patagonché, Piedra Bocha, ellos dos solitos como dúo, no sé, mucha historia juntos, hicimos giras gigantescas por otros países juntes y bueno, siempre me explicaron eso y me dieron sentido. Es, yo te lo decía, ¿no? Son para mí la identidad y la pertenencia, ¿no? Sí. Por más que nací en otro lugar y crecí en otros lugares, vivo acá desde que tengo 25 años y voy a cumplir 60, y todo este tiempo fueron ellos y sus músicas y sus poesías y sus formas de siempre estar en la vida, del lado que a mí me gusta de la vida, que es este un mundo en donde quepamos todes. Bueno, por eso los elegí a ellos. Música para los bailarines, entonces. Sostenido en otro cuerpo, se vuelve una casa. Ciclo de entrevistas, Didascalias. Una apuesta en el aire. Un convite de historias. Bailarines, alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Los pueblos del mundo siempre hay bailarines, por amor en todos los pueblos del mundo van los bailarines, alegría en la gente, danzas tribales al sol. ¡Gracias! cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Estamos escuchando Los Bailarines, una creación de Marianón González y de Lugones, bueno, interpretada por El Tincazo, una de las bandas comarcales que nos trae Violeta para esta tarde de Didascalias, el cuarto programa. Ya podríamos decir que vamos por la mitad de este ciclo hermoso que pretende armar ahí un recorrido entre todos, que sea recuerdo y que sea presente. Y recordarles que tenemos vías de contacto si nos quieren mandar algún mensaje. Está el celular de la radio, 154-80-2315. También tenemos un fijo, que es el 4493-150. También nos pueden seguir por Instagram, ciclo-didascalias. Y nos pueden escuchar el domingo, hacemos la repe de hoy, del martes, a las 22 de la noche hasta las 0 horas. Y también pudimos descifrar esto del internet y las tecnologías y subir a una plataforma los programas. Así que si estás interesada en escuchar por diferido, nos puedes mandar un mensajito y te pasamos el link. Gracias por estar escuchando, por ser parte de este registro. Nosotros seguimos acá en 25 de mayo, 654. Entre Curruinca y Namuncurá, nuestra radio querida, FM Alas, radio autogestiva. Escena 3. Tarima. Estructura de límites precisos desde los cuales alguien anhela tender puentes. Digo, no sé hasta dónde la autonomía es una utopía o hasta dónde la autonomía es una realidad. Quien no se corre no siente el peso de las cadenas. Entonces, en medida que vos, digo, te corres, bueno, vos después negociás. Pero tampoco podemos decir, ay, vivimos en un mundo que yo mañana lo invento todo. No, por supuesto que ya hay un montón de cosas que están terminadas. Para mí es cuánto vos podés negociar de ese mundo. ¿Cuánto podemos negociar de este mundo presente? Recién hablábamos con Viole fuera de aire, los contextos y cómo se vuelve quizás más difícil el sostener el cotidiano, sobre todo si uno quiere seguir practicando con coherencia y con organicidad la forma de estar y de ser en este presente. Y vinculándolo entonces con este, con esta escena, la escena 3 dentro del programa de Didascalias, preguntarte, Viole, ¿qué vínculo tenés con la autogestión habiendo viajado tanto, tanto y habiendo creado tantas obras también? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se llega a poder desplegar eso que crean comarcalmente en otros territorios? Bueno, la marca Comarca, que es este, que se construye desde, desde hace muchos años, la autogestión. Yo aprendí en la Asociación Sur, que es, digamos, una asociación civil sin fines de lucro, que es el marco legal del Centro Cultural de Galeano, de la Carpa Teatro y de la Murga Huacha y de tantas otras cosas que hicimos y siguen haciendo y hacemos. Para mí la escuela fue ahí, digamos, tener de compañeros más este, avezados a Eger, Maite, Bettina, Leibiker, ya ellos teniendo esta utopía de la autogestión, fuimos como el trabajo de campo, digamos. Moviendo esas cadenas que dice Loana, ¿no? Sí. Como viendo hasta dónde es una utopía y hasta dónde es una realidad. Claro, era como, era fácil correrse del lugar de las cadenas con ellos y ellas, ¿no? Porque tenían un impulso y una claridad política e ideológica en aquellos años, y la fuerza de la juventud, además. Nos formamos así, entre nosotros, en esta autogestión, ¿no? Y para mí es la que va, es la que aprendí, es la que seguí haciendo toda mi vida, es, me siento una producción de mi misma autogestión y es lo que intercambiamos todo el tiempo, ¿no? Con, en nuestro andar, con Viruti Sudor, con El Chiflete, con La Murga Huacha, con Malambo, con todas las grupalidades a las que pertenecí y pertenezco, con el Trío Manija. Y esto que decías, cómo nos movíamos en otros lugares con la autogestión, con el corazón. Sos transparente cuando, a veces no, a veces no somos transparentes, a veces somos una tempestad, un caos o todo eso, ¿no? No quiero decir que tenemos la la vaca atada, porque no, pero me parece que hay una canción de Lugones que dice Caminos con corazón, ¿no? Me parece que el haber intentado siempre poner la brújula que enganche ahí, en los caminos con corazón, y en lugar de tener un norte, tener un sur en la brújula como guía, nos fue acompañando. También, bueno, soy compañera de vida y familia de Jorge Leibiker, de toda la vida de acá, y también él tiene una percepción especial de hacia dónde vamos, y no siempre me doy cuenta hacia dónde vamos, porque pero hay confianza hay confianza y vamos, y digamos, y entrega a la situación, y ideológicamente, políticamente, amorosamente somos compañeros de la vida. Y esos caminos con corazón, ¿cuál fue el más? No creo que haya uno. No, ¿cuáles fueron los más significantes? Y El Chiflete, que se recorrió la comarca palmo a palmo, como grupo de teatro y títeres, digamos, de la radio, a la vida pasó. Del Chif y El Flete, llegamos La Brujita y Ultravioleta. Y juntes los cuatro hicimos este grupo que fue como muy potente en aquella época. No había lo que hacíamos. Y mucha Plaza Pagana, mucha. Mucho Epuyén, mucho Pueblo, siempre en la calle. El Chiflete era de la calle, o sea, plantaba el teatro y se largaba. Y unos cuantos trabajos del Chiflete, nos acompañó Eger Puerto como director. Y eran potentes los laburos. Y siempre hablábamos del temita que había que hablar. Digamos, ¿no? Como ahora, como digamos, más o menos, uh-huh. Así. Y bueno, la autogestión con El Chiflete, en ese momento los cuatro del Chiflete éramos maestros, del Estado, digamos, de escuelas del Estado, maestros todos de escuela primaria, y bueno, no hacía falta generar tanto, alcanzaba con la gorra que sucedía. Pero en un momento Jorge y yo decidimos dejar nuestros trabajos como maestros, cuando nuestros hijos estaban crecidos y no necesitaban un apoyo económico, sino que se las arreglaban ya solos, y renunciamos a nuestros trabajos estables y nos transformamos en oficiantes de lo que éramos, ¿no? Y cuando uno acepta el oficio y lo ama, lo abraza, acepta también que el oficio del titiritero implica la condición del nomadismo, de ser nómade. Y bueno, y aceptamos también esa condición y empezamos a salir solos, con otros, en grupalidades gigantescas, en pequeñas grupalidades. Y lo autogestivo era fundamental, o sea, era llegar a un lugar, ir a la dirección de cultura y sentirnos que cualquiera fuera la dirección de cultura en cualquier lugar, esa oficina nos pertenecía, esa máquina de escribir o esa computadora nos pertenecía y ese teléfono también nos pertenecía. Entonces era aclarar sencillamente que de tal hora a tal hora, si era posible, veníamos a trabajar. Y en ese nomadismo también sucede que se empiezan como a traficar historias, ¿no? Sí. Como no solo lo que se genera acá, sí. Vos recién hablabas de que siempre hablan de ciertas temáticas o sí. contenidos que son muy significativos en, sí. en el territorio, que tienen relevancia, sí. que tienen una denuncia muy clara, sí. más allá de la poética con sí. lo que la abordan. ¿Cómo hicieron para traficar esas historias? ¿Cómo fue esa creación y qué experiencias tuvieron con ese contar en distintos lugares? Mira, cuando nos fuimos la primera vez lejos, que con Jorge, que fue también gracias a Alas, porque estamos hablando del 97, del año 97, llegó hasta FM Alas, hasta el Zoom Negro Fontenla, una pareja que venía desde Chiapas, México, que eran coordinadores de los campamentos civiles por la paz. Y estas personas estaban poniendo el cuerpo como murallas humanas entre el ejército federal de México, que hostigaba las comunidades de Chiapas, digamos, ¿no? Comunidades ancestrales, porque ¿qué querían? El territorio. El territorio, el litio, los árboles, los el agua, los sí. recursos, ¿no? Nuestra amada madre naturaleza. Y llegaron hasta FM Alas a contar qué significaba participar de esa situación. Y bueno, gracias a... historia más vieja todavía. En un momento en FM Alas hubo un programa de radio que se llamó El Foro Joven, que lideraba Javier Ishikawa, en ese momento que era más grande del foro, pero después estaba Paz Romero, Shanti Lady Vicker, Pablo... Ay, me olvidé del apellido de Pablo, bueno, no importa. Muches, de Pato Rodríguez, muches de la edad de Shanti, digamos, de nuestro hijo, y el programa se producía en nuestra casa, y muches adolescentes, y ellos, Chamán, estaba Chamán también, organizaron la Avenida de las Madres de Plaza de Mayo a Bolsón y un encuentro de organizaciones populares que se hizo en la Escuela 270 y no sé, en un gimnasio también. Y vino Eve a ese encuentro y vino en aquella época con Pablo Schoklender. Y venían de estar en Chiapas y con los sin tierra en Brasil. Entonces se ve, ni bien entra, dice, y yo muchos años antes, ¿dónde está el chiflete? Y no sé qué, y ahí salen el chif y el flete, acá estamos, no sé. Bueno, después nos pusimos a hablar con ellos en privado y nosotros le decíamos que ya sabíamos de lo que estaba pasando en Chiapas, de lo que había pasado el 1 de enero del 94, que las comunidades se habían levantado y habían dicho, basta el capitalismo neoliberal, que gracias a Daniela Eusebi, que llegaba el diario Página 12 una vez al mes porque Eusebi y Bettina lo encargaban, Entonces nos enterábamos de las noticias más allá de la comarca. Bueno, supimos de lo que estaba pasando en Chiapas y se nos prendió algo adentro, ¿no? Una lucecita. Bueno, sucede el encuentro de organizaciones populares, gracias al Foro Joven. Nos sentamos a hablar con Eve y Eve dice, bueno, si quieren ir a Chiapas, preparen un proyecto de alfabetización. Y sobre todo, más que Eve, era este joven Joclender el que insistía en esto de la alfabetización. Empezamos con Lady Vicker a armar un proyecto de alfabetización, 3 meses en las comunidades, no sé qué. Y después llegan estos de los campamentos civiles por la paz, siempre a Alas, ¿no? Y sí, era un punto de encuentro punto seguro. Wow, así. Es. Sí. Y esta gente nos dice, no, compañeros, no, no necesitan alfabetizarse en español. Necesitan seguir sosteniendo sus lenguas, de sus propias lenguas, no la tuya, la del colonizador. No necesitan esa lengua. Y entonces quedamos como, ay, ¿qué hacemos? Lleven los títeres. Vayan con los títeres. Y así fue que nos fuimos con nuestra primera obra de Viruta y Sudor como dúo, que se llamó Historias del Bosque, en donde contábamos una historia para infancias, pero en realidad el trasfondo era denunciar a la Trillium Company, que era una multinacional que se había comido todos los bosques de lenga en la 10, 11, 12 y 13 región de Chile, 12, y después se había metido en el Parque Nacional La Patalla en Tierra del Fuego. Y siempre para nosotros con Jorge fue un punto cómo hablar con las infancias, cómo compartir con las infancias lo que pasa en sus territorios, ¿no? Y no involucrarlos en las roscas adultas de la situación, sino... Sí, una mirada diferente. Observación de sus formas... ¿Cómo observación participante. Exacto. De una observación participante con las infancias, ¿no? Y bueno, nosotros lo transformamos en Historias del Bosque. Nos fuimos con Historias del Bosque en el 97 a Chiapas. Hicimos todo lo que los compañeros zapatistas tenías como pasos a seguir para ver si te la aguantabas, digamos, a enfrentar, porque una cosa es el idílico y otra cosa es la realidad. Entonces, si estábamos preparados los dos como para meternos adentro de comunidades en conflicto bélico con dos mochilas con títeres sin llevar tu propia comida, tu propia agua. O sea, nosotros llevábamos títeres. Entonces teníamos que ser sostenidos adentro de las comunidades en conflicto. Tenían que aceptar darnos de comer. Tenían que aceptar alojarnos. Y bueno, y eso pasó todo. Y la primera vez que hicimos el espectáculo en español completo, nos dimos cuenta que estábamos totalmente meando fuera del tarro. La segunda función fue absolutamente muda, toda con la mejor mímica que pudimos de desarrollar en un día. Y la tercera ya hablábamos en tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal. Eran 4 palabras, las aprendíamos un rato antes de la función. Y bueno, y de esa manera lo que producíamos acá era visto en otro lugar. O sea, nuestra problemática era leída en función de la problemática que tenían. O sea, la bestia que en nuestro espectáculo se comía los árboles de ciprés, para el pueblo zapatista era... el capitalismo neoliberal que se estaba comiendo su gente. Y nosotros no fue la vida, ¿no? Cuánta fuerza las historias que traen, Fiore. Gracias por compartirlas y... gracias a este espacio, sí, radial, por hacerlas carne, ¿no? Por tener ahí un archivo que sea de todes. Sí. Y entonces estos materiales, algunos, sobre todo las obras para adultos, tuvieron lugar en el Zoom de FM Alas. Sí, de Nelly Fontella. ¿Qué vínculo amoroso tenés con FM Alas? Básicamente, radio escucha. Básicamente. De cabo a rabo. ¿No? Mate radio. ¿No? Y bueno, nosotros fuimos una familia que nunca tuvo televisión y una familia que hace poco tiene computadora, pantalla, ¿no? Entonces fuimos una familia muy radial, muy radial. Yo tardé mucho tiempo en conocer la cara de, por ejemplo, Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner, porque tengo sus voces, conozco las voces de las personas, pero no sus caras, ¿no? Tenemos como una cultura radial muy amplia. Bueno, de hecho, Jorge Leiviker fue uno de los primeros que puso una FM en Bolsón, FM Costanera, con Lugones y Eger y Mariel. En bueno. Todas. Y entonces, bueno, nuestra familia tiene una cultura radial. Bueno, Shanti también, ¿no? Con Radio La Negra, ¿no? Es así. Y bueno, y FM Alas, básicamente Dani y Vale, ¿no? Turner y Valeria, y el Negro Fontella, también por esta condición del negro de Cuesta Ternerino, de director de la Cuesta del Ternero, con Mariel y Cristina Andén hicimos un proyecto de investigación que llamó Escuchando las Voces de la Memoria, que se centró en la Escuela de la Cuesta del Ternero, y registramos las voces de todos los ancianos de ese momento, estoy hablando del año 2000, y bueno, eso nos unió mucho a Dani Fontella también, y bueno, escuchar su programa, que era, cuando estaba el programa de Daniel, era clavado, que dejabas de hacer todo y te sentabas con el mate o el tecito simplemente a disfrutar de un programa de la radio, ¿no? Y también esto que decías, hubo un momento de mucho protagonismo en la comarca de Radio Nacional, pero después cuando Alas empezó a ser nuestra casa, la casa del oyente, aunque no fueras a la radio, básicamente escuchábamos Radio Alas, sí. Y bueno, y después defenderla, ¿no? Cuando vinieron los del Confer a querer llevarse todo y la murga guacha que salió de ahí a hacer el aguante y esto que nos pasaba, que te lo comentaba antes, que no sé si fue una necesidad propia de Jorge y mía, cada vez que nos fuimos a grandes giras que significaban 6 meses o 2 años con un trabajo nuevo, sentíamos la necesidad de que los compañeros supieran qué nos estábamos llevando. Y siempre era el Zoom Negro Fontella que nos permitía esa amorosidad de preestrenar, ponele, ¿no? De justo cuando terminaste de dar la última puntada, ¿no? O de aprenderte el último texto, el Negro Fontella te permitía compartir con los compañeros lo que te llevabas. Y saber que lo llevabas a todos en ese abrazo de ese estreno, ¿no? Esa aprobación amorosa, sí, de quienes, sí, construían en conjunto. Sí, sí. Y eso fue. Sí. Bueno, son las 3:20 y vamos a compartir qué estamos tomando el día de hoy. Violeta eligió un tecito de jengibre con limón y miel. Espero haber hecho bien las proporciones. Está, no sé, muy rico. ¿Está bien? Muy rico, muy rico. ¿Por qué elegiste esta bebida? Porque sana. Y porque acompaña. Y porque en mi oficio, el uso de la voz, y de la voz con un registro claro, digamos, sin interferencias mucosas, por ejemplo, es importante y también es como que genera en mi sistema respiratorio una situación de autoprotección, digamos, ¿no? Que me permite emitir tranquilamente y me acompaña después de la función, que cuando laburás con infancias, las funciones son pa al palo. Entonces tenés que subir la voz y entonces terminás como gastado un poco, digamos, o cuando me toca cantar mucho, o sea, a veces canto 30 canciones por día. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, cuando salimos de gira, mañana tarde, doble turno. Con el poder del jengibre. Claro, el jengibre. Y después descubrí otra que no quise esa porque es muy amarga, que se llama jaramago, que es una hierba que acá las compras en las naturistas, que es la hierba de los cantantes, que es lo que hace, dilata las cuerdas vocales. Entonces en esa dilatación vos vas tranquilo. Entonces, bueno, eso son mis brebajes, acompañadores. Escena 4. Proscenio. Frontera difusa entre la obra y su público, en la que se decide la vida o muerte de la poesía. No es necesario que las cosas sean así, debemos cambiar el mundo. No queríamos más que pintar esa aldea, decía el tema de Patagonché. Lo estaba diciendo mal, estaba diciendo Patagonché, y es Patagonché, ¿no? Sí. Bien, ahí me corrijo. Vamos aprendiendo también, como recién hablábamos, de los títeres y las formas de nombrar y las formas de crear y percibir que en el tiempo van cambiando, y eso es lo interesante y lo rico de encontrarse y poder replantearse cómo estamos haciendo las cosas. Y un poco me gustaría que charlemos de esto que es el futuro, que es el panorama, de lo que sigue, de lo que se viene, de recién fuera del aire. A mí me gusta compartir lo que vamos charlando porque es una forma también de ir completándolo. Pero hablábamos de la importancia de llegar un otro, que no es el vecino, que no es el amigo, que no es la compañera de todos los días. Y es un desafío de este presente y de este futuro. Sí. ¿Cómo vos ves la situación actual vinculada en específico al lugar del arte? Compleja, como en todos los espacios de nuestras humanidades, digamos. Un poco retomando las palabras de Bettina, ¿no? Que no sabemos bien por qué carajo la humanidad está decidiendo lo que está decidiendo, y este recorrido insistidor por la oscuridad, por no respetarnos, por como elegir lo peor de cada casa en lugar de lo mejor de cada casa, ¿no? De la casita de adentro de cada uno, ¿no? Y no es binario, lo mejor, lo peor. No, no es así. Es todo el amplio espectro. Pero para decirlo de alguna manera, a veces nos pasa individualmente. Estamos eligiendo lo peor de cada uno de nosotros para levantarnos esa mañana, ¿no? Y más allá de las circunstancias que estemos atravesando, es posible tal vez que podamos elegir lo no tan peor. Digamos, de cada uno para salir y construir. Y lo veo en mi generación y en los más grandes, que con el caballo cansado, digamos, o con la perplejidad de volver a 40 años atrás, 50 años atrás, y ni nos dimos cuenta, o no nos terminamos de hacer cargo, o sea, replanteándome qué no hice para que hoy esto esté como esté, ¿no? No, no culpando a la colectividad entera, no, yo qué no hice concienzudamente, ¿a dónde le aflojé al parche? Para que no esté sonando, ¿no?, las canciones que cantábamos, ¿no? Y que nos llevaban adelante. Ay, lo veo así, lo veo poniéndole mucha... Yo soy en general alguien que pone onda, digamos, vamos, este es como esté, vamos más despacio, nos sentamos cada rato, no importa, pero vamos, ¿no? Asumiendo responsabilidades, particularmente yo asumiendo responsabilidades en este hoy, tengo nietos, nieta, y pensando un montón en ellas. Me parece que una punta podría ser que apaguemos los celulares. Una gran punta podría ser eso. Que decidamos como adulteces comunicarnos de 10 de la noche a 12 de la noche. Ponele acá, que yo me voy a dormir a las 8 y media, ya estoy durmiendo. 8 y media, 9. Bueno, ponele. Tus dos últimas horas del día y tus dos primeras horas del día, y el resto de tu tiempo lo pones para vos y tu comunidad. Y sí, tus comunes. Y esos que tenés ahí, los que tenés más lejos. O sea, me parece que que la responsabilidad es nuestra. Que el aparatito que nos está aplanando, nos está volviendo a solo dos vertientes. Cuando la cuestión es tridi, cuatri, quinti y la que se te imagine, pero no es dos, no es plano. Y esto nos aplanó. Vinculando con tu recuerdo hermoso que traías de la bibliotecaria, sí, enseñándote los títeres, el celular no tiene ese punto de fuga, no tiene ese hallazgo que pueda sacar de una realidad y proporcionar una herramienta válida para sobrevivir. No nos pueden decir, pero la radio, pero los WhatsApperes, los no sé cuánteres, la página donde vas a subir las didascalias y no sé qué. Sí, tiene un montón de ventajas que nos permiten un montón de cuestiones, pero nos copó el alma, no el intelecto, el alma. O sea, jugá con el aparatito en el intelecto, pero en tu vida, en tu espiritualidad, en tu andar álmico, no. Entonces me parece que eso, y no lo digo por lesotre, le digo porque yo también lo hago, o sea, me lo observo en mí, digamos. Por suerte tengo un nieto de 2 años que me hace vivir el aquí ahora en unas sin explicaciones, digamos, sin vueltitas, ¿no? Abuela, acá. Y la militancia del aquí ahora me parece que se nos perdió. En este, ¿no? Estoy acá y me puedo hablar con mi amiga de no sé dónde, y tengo mi amiga al lado y no la miro. No sé cómo explicarme bien. Veo que estamos jodidos, que en un punto, en algún lugar, nos dejamos joder, que sostuvimos una inocencia, que se nos vino, que es maravillosa esa inocencia, que es un estado pristino, un estado de belleza, de creación del universo, y que no estamos pudiendo ponerle un límite personal, cada uno una une, al avasallamiento de lo plano. Entonces, me parece que tal vez, como decías vos hace un ratito, es un tiempo de cositas más chiquititas, de pequeñas cositas, de saber dónde estamos parades, cada uno en sí, y después en su entornito, y después en su entorno, y en su entornote, y así hasta el infinote. Pero vamos, además de todo esto, que es algo que sentimos y que experimentamos en este presente, algo que te sale muy bien también es soñar. Sí. Así que vamos a soñar un rato con un proyecto. No me digas un carromato porque ya lo han quemado. Ya lo soñamos. Ya lo soñamos y ya lo vamos a hacer realidad. Porque yo, ahora mi objetivo no solo es terminar con este ciclo de Didascalias, sino comprar un carromato. Ya está. Más allá de... Sí, esta necesidad de siempre soñar y siempre proyectar, sí, es un poco lo que nos mueve, sí, y lo que nos provoca sentido, sí, en este encuentro. Vamos a jugar a lo grande. ¿Qué te imaginas, Viole, si pudieses tener todos los recursos para algún proyecto soñado a realizar? ¿Qué te imaginarías hacer? Pedir. Mi deseo es que todos, en cualquier lugar del planeta en donde tengamos los pies puestos, tengamos la posibilidad de acceder a un pequeño pedazo de tierra para sembrar la propia comida. Me parece que la acción de la autosuficiencia, o no sé cómo llamarlo, la autogestión, es básico cubrir lo primero que necesitamos, ¿no? Comer, ser amados y amar, estar calentitos o ventilados de acuerdo a la temporada que te toque y en dónde, tener agüita pura para tomar, cristalina, y también sueño que dejemos de necesitar litio, que dejemos de necesitar petróleo, que necesitemos cada vez más árboles de pie, sobre todo de, en cada lugar lo nativo, porque si bien acá lo exótico nos lastima, en otro lugar lo exótico de acá es nativo. Entonces, eso, que tengamos una naturaleza que continúe como está, que no... Sueño con disminuir mis necesidades que lastiman a la pacha, que lastiman a la ñuque mapu. Sí, te salía bien soñar. Comparto esos sueños. Y sí. Si no hubiese sido titiritera, actriz, cantante, docente, sí. Y toda la que y me tocó, otras cosas más, ¿te hubiese gustado ser algo distinto? Yo iba a ser una muy buena pediatra. Iba a serlo, sí, soñaba con eso, iba a ser una buena pediatra. Lo estaba haciendo, digamos, ¿no? Lo estaba construyendo. Pero en un momento me di cuenta que yo, tal vez otros pediatras lo hacen, otros médicos, otras personas que se relacionan con la salud lo hacen, pero yo sentía que dentro de la estructura en donde yo me estaba formando como médico, médica, no iba a poder hacer la revolución. No había manera de hacer la revolución, porque en una ciudad gigantesca como Rosario, en donde... fui mi vida universitaria, no había muchos lugares en donde ser humano. Más bien era aprender destrozando al que llegaba con dolor. Y no era la forma que era con, no iba conmigo a hacer doler para sanar. Y la vida de repente, de la mañana a la noche, en el 89, cuando se le hizo toda esa cama al gobierno de Alfonsín y fueron los supermercadazos en Rosario y lo que nosotros llamábamos la recuperación del alimento encerrado, en ese momento allá, bueno, yo trabajaba para el Servicio de Paz y Justicia bajo la coordinación general en la Nación de Pérez Esquivel. Nosotros teníamos nuestra regional en Rosario. Y de la mañana a la noche, las facciones fachas del peronismo entregaron a la gente hambreada unas pinzas gigantescas para romper los ventanales de los supermercados. Y la gente de los barrios entró a los supermercados y se llevó todo, y la gendarmería sitió Rosario. Y yo quedé de un lado del sitio y mi casa quedó del otro. Y volví a los 3 días y todo. Yo vivía en un barrio muy humilde. Mi compañero de ese momento era alfabetizador del Plan Nacional de Alfabetización de Alfonsín. Y nuestra casa estaba alambrada con electricidad. Todos los vecinos del barrio habrían alambrado sus casas con electricidad, porque una radio facha de Rosario en ese momento decía que la gente del centro de Rosario y la gente de Cabin 9, que era un barrio que era fuerte, iban a luchar en nuestro barrio, que quedaba en el medio. Entonces todo el barrio se electrificó y la gente se apostó con lo que tenían sus techos. Y yo volví a mi casa en esa situación después de 3 días. Y fue, wow, ¿qué es esto? Y bueno, mi compañero tenía responsabilidades políticas y de repente tuvimos que irnos de la mañana a la noche y amanecimos en Cerro Alto, una escuela rural en la meseta patagónica, a 70 kilómetros de la represa de Alicurá y a 70 kilómetros de Pilcanilleu. Ahí. Y ahí aprendí todo lo que me ayudó a llegar, digamos, ¿no? Todo. El contexto. Claro, claro. El sí, contexto. Atraviesa. Sí. Sí. Y deja estas resistencias o estas herramientas que nos brinda el lenguaje artístico y la autogestión también como medio para reconocer otros contextos y poder ser parte de esa emoción que empieza a hervir por dentro cuando el afuera es tan... Sí, contundente. Sí, tan directo. Sí. Y ahí, en esa escuela, las doñas de la cocina, nuestras amadas cocineras, y la doña que daba telar y que me enseñó a liar mi tabaquito, y aprendí telar, a usar el huso, a hilar, mis primeras palabras en mapuzungún. Ahí mi cargo era la conexión entre la escuela, que era escuela albergue, y el hospital más cercano, que era Pilcanilleu. Yo cubría el área de salud por las materias que tenía de medicina hechas. Y ahí entendí que algo que le había escapado en mi pueblo, porque las monjas te ofrecían primario, secundario y terciario para ser maestra, y yo dije, maestra jamás en mi vida. Ahí entendí que sí, en ese lugar. Que maestra sí. Que podía ser para mí un posible desarrollo de mis propias utopías, ¿no? Y entonces, en ese momento, con Alberto estábamos ahí, Alberto Criado, vivíamos dentro de la escuela, pero una vez al mes tenías un fin de semana libre. Y entonces conocimos Bolsón, los dos. Porque los maestros que lo habían formado a él en Rosario como maestro, él era maestro en la cárcel, en Rosario. Quienes lo habían formado a él se habían mudado a vivir acá. Entonces vinimos tras ellos. Kaminsky, que ya no está aquí en Bolsón, vinimos a la casa de Kaminsky, profesor de biología. Conocimos a Carlitos Álvarez, ni bien llegados. Y... a Carlos Álvarez. Y bueno, ahí entendí que la revolución se podía hacer en cualquier lugar en donde uno se sintiera bien. El tema era encontrar donde uno se sentía bien, ¿no? Y bueno, y empecé el terciario acá. Todavía no tenían el edificio nuevo, lo hice en la 140 en el horario vespertino. Y ahí me topé con seres increíbles, con seres increíbles que había en aquel momento, en los años 90-93. Yo hice la carrera muy veloz. El staff de profesores que había en ese momento creyeron en todos nosotros, verdaderamente creyeron en nosotros. Libertad del cóndor volar, es travesura el mono en la altura. Esta es la rumba de los animales. Libertad del cóndor volar.

Escena 5. Bambalinas. Donde se oculta la magia para que no la descubran. Nuestra época es incertidumbre. Lo más honesto que podemos ofrecer es decir que no sabemos. La vida es misteriosa. Creo que hay un misterio fundamental en el cotidiano que no puede ser explicado. Y esa imposibilidad de explicar lo que sucede debe ser reconocida. Yo señalo el misterio, pero no trato de resolverlo. Me gusta permanecer en lo inexplicable. ...15480-2315... es el número de FM Alas, el celular en donde nos llegan mensajes. Acá dice: abrazos otoñales para Viole, escucharla es volver a vivir tantas historias de su voz que me encanta. Me hizo cantar todas las canciones del Tincazo que tenía guardadas. Gracias por tus historias, More. Otro mensaje dice: qué lindo escuchar a Viole y todos los relatos. Tantos proyectos tan desde el amor. Las abrazo, que el arte nos contagie siempre. Euge. Y vamos, último. More y Euge, en todos los programas, paso, ¿no? Las radioescuchas. Son parte. Sí. Otra vez, una invitación a la belleza de Didascalias. Abrazo inmenso a mi tocaya favorita, que es una gran inspiración. Lo hiciste todo muy bien, Viola amada. Que es mi tocaya, yo sé quién es. ¿Es una Viola? Seguro. Sí, creo que es Atiloev. ¿No? Es... hermoso, hermoso esto que se da también en Didascalias, que tiene que ver con la construcción y el pertenecer a estas historias y al querer conocer y encontrarnos desde la sensibilidad. No estamos solas con Viole, hay un montón de gente del otro lado, sí, del estudio, también del otro lado en sus casas, escuchando los autos, escuchando el programa por diferido también. La cantidad de mensajes me llegaron pidiendo, no queda grabado porque yo no sé qué. Bueno, lo logramos, así que agradecemos también esa escucha tan, tan amorosa y tan necesaria para que esto tenga un sentido, porque si no, sería difícil. ¿Ocupa el arte en tu vida? ¿O dónde aparece? Obviamente en tus producciones, en tus creaciones, como titiritera, como actriz, como cantante, pero ¿dónde más aparece que no sea en ese campo más delimitado por el arte teatral? Con mis nietes, con mis nietos, estás ahí. Es la moneda de cambio, digamos. O sea, tengo una nieta de 22, un nieto de 16, que en breve cumple 16, y uno de 2 años. Y con ellos, jugar todo el tiempo, y es mi lenguaje. Es mi lenguaje, digamos. Me expreso a través del arte. Y... entonces es de cabo a rabo 24 sobre 24, digamos, ¿no? Es como, no sé, mucho camino recorrido, muchas cosas hechas. Entonces también las personas con las que me relaciono se relacionan conmigo a través de eso también. Mis amigues, mis amades, en general todos tienen relación con el arte. O sea, nuestros nietos, nietas... son nuestros primeros directores, nuestro primer público. O sea, siempre ensayamos en el medio de cuidarlos, de acompañar sus infancias, de recibir sus devoluciones de lo que vamos haciendo. Nos preocupan y nos ocupan ellos y ella, y les que vienen de la manito. Y el arte es eso para mí, es toda mi vida. O sea, entre la abuelez, que realmente llenó mi corazón de amor, Y bueno, y ahí en esos puentes con ellas, el arte. Sí. Recién escuchábamos a La rumba de los animales de Viruta Sudor. Eso fue tremendo. Esos son, no sé si, toda esa banda, Pablito Blitzer, o sea, antiorquesta mezclada con Los Rajatabla, que fue un grupo de jazz callejero que pasó muy potente en un momento por Bolsón. Y hicimos un intercambio con Los Rajatabla. Los alojamos y ellos grabaron su disco en casa, el propio de Los Rajatabla. Con ellos estaba Jeremías Gallardo, incluido dentro de Los Rajatabla como percusionista. Y entonces hicimos ese intercambio. Vos decías de cómo buscamos las autogestiones. Intercambiamos Casa Comida y grabar el disco de ellos con que ellos grabaran en nuestro disco. Y ahí hizo la magia Bouzo, el Ale Bouzo hizo la gran magia de juntar todo eso y de todas las voces que participaron y tal. Y fue maravilloso La rumba de los animales. Sí. Y así, en modo resumen, me gustaría que no terminemos este programa sin contar con qué estás ahora. ¿Con qué están? Estamos, sí, estamos en plural, sí. Sí, estamos en esto, en encontrar estrategias para continuar con el oficio adelante y con que nuestras creaciones o las creaciones que están sucediendo para las infancias en la comarca sigan encontrándose con las infancias. Entonces, armamos un puente con compañeros de Bariloche, con el grupo Brújula Teatro, que estrenó en el mismo momento que nosotros, sin saberlo. Estrenamos a la par y los procesos creativos fueron muy gemelos. Ellos estrenaron El camino de Mum y nosotros estrenamos El viaje de Doran. Entonces generamos este intercambio. Ellos nos llevaron este fin de semana que pasó para Bariloche y fue muy hermoso todo lo que pasó. Y nosotros los traemos a ellos, no este fin de, sino el siguiente. ¿Qué cae? Que cae 15 y 16. Bien. Así que estamos con este intercambio con los compañeros de Bariloche, que le vamos a dar mucha manija porque los espectáculos son a la gorra consciente y los gastos son amplios, ellos son 5. Así que para juntarla, para tenerla en el bolsillo, hacemos nosotros sábado y domingo El viaje de Doran en Lago Puelo, en Cultura de Lago Puelo, y el domingo en el Centro Galeano. En eso estamos hoy. Qué placer, Viole, escucharte y saber que seguís, que siguen creando de esta manera y convocando y proponiendo esta visión de mundo tan sensible. Da muchas ganas de estar cerquita. Hermoso tenerte. Y última pregunta, y ya nos vamos. Cerramos porque estamos al filo. ¿Qué te provoca ternura? Jorge Leibiker y su metáfora de la vida. La voz en off vuelve a sonar. Esta vez para narrar lo que pareciera ser el final. La obra concluye. Afuera en el aire resuenan los relatos y el eco de la historia compartida rebota en la inmensidad de la cordillera. Adentro, el desvanecer de la luz roja distiende los cuerpos. La música acompaña la despedida. Los personajes enlazan sus miradas en señal de agradecimiento y celebración. ¿En qué parte de nuestra memoria colectiva se guardan las imágenes, las palabras, los anhelos? Aquello que parece concluir, culminar o acabar, anuncia siempre un nuevo comienzo. Anuncia siempre un nuevo comienzo. Apagón. Cierra telón.